las mozas que le quieren bailar. Apenas sale la aurora ya en la montaña se oye un cantar. La, la, la, la, la, la. Apenas sale la aurora ya en la montaña se oye un cantar. La, la, la, la, la, la. Pastores al son de gaita de lenque, firme en brazo de lenque algún mañana. La, la, la, la, la, la. Pastores al son de gaita de lenque, firme en brazo de lenque algún mañana. Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal. La, la, la, la, la, la, la. Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal. La, la, la, la, la, la. Con mi cabaña y mi huerta de leche.